Un dragón bastante importante. Que sería algo como para Zurnax. ¿Qué El dragón? dragón de Skyrim, uno de Ah. los más importantes, el que te sigue en la historia, tenía las mismas voces. Así, Todd, ¿viste el personaje de Mario Bros. Que es un honguito? Ese. Exactamente. Peach y Cortana Cortana, también sí, déjalo. comparten la misma voz de Jane Taylor. ¿Mío? O sea que Mario y su esposa tienen la misma voz, son la misma persona. Si te Bueno, es lo... una forma espiritual de verlo. Si te lo pones a pensar, es como que Mario salva a Cortana y el dragón este de Skyrim tiene que ir a salvar a Y Mario Peach. tiene dos papás, acordate, según Miyamoto. Sí. En otro programa les comento. Y esto es Gamer con Mate. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 17 de Gamer con Mate. Estamos hoy a un programa de la legalidad. De legalidad para tomar, para votar, para todo, básicamente. Para comprar algunos juegos en Steam. Claro. No, pues, nunca nadie mintió en eso. No, nadie. Y en ciertas páginas tampoco. Para comprar bebidas alcohólicas, ¿por qué no? Ah, sí. Sí, lo hacemos de partir de 18 años todos. Sí. Sí. Sí. De hecho, a mí para mis 18 tenía el pelo muy, muy largo. Me cortaron todo el pelo arriba. Corté ese samurái pelado con la trencita atrás y todo pelado arriba. Y así me mandaron a comprar cerveza. Sí, me acuerdo que fuimos a comprar y dijimos, no, bueno, vamos a comprar 3 cervezas. Y tu vieja te dijo, 3, no será mucho, 3 cervezas. Yo tengo mayoría de edad de los 13 años, siempre tuve la barba, así que siempre me mandaban a mí. Bueno, estaba bueno. Sí, por un lado. Tendrías que verle esa... Tenía. Claro. Tenía muchos amigos, como dijo Cristela. Dice Cristela que por eso tenía muchos amigos. Le mandamos saludos a nuestra operadora, Rosy. ¿Qué tal, Rosy? ¿Por qué Rosy? ¿Es interno eso? Porque según Causa Rebelde, la operadora se llama Rosy. Ah, bueno. Te cambiaron el nombre. Buenísimo. ¿De dónde salió? No sé, pero es Rosy nuestra operadora. Nombre de la abuela, ¿viste? Rosa. Rosita, Doña Rosa. Doña Rosa. Ahí está, Doña Rosa. Bien, empecemos a presentar el nombre del que estaba hablando recién, el hombre de la barba otomana, el señor Café Pravin, que viene con dolores estomacales. Así es, agua nomás, agua y cosas saludables. A mi derecha está el fanático, el eminente Dota. El señor de la horda en otras ocasiones. Estamos sin sol porque está todo nublado. No hace mucho calor y está con una gorra de Dota dentro del estudio. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora que tengo el pelo largo, no tenía ganas de peinarme. Dije, clavo gorra, listo. Tiene no que ser muy te pelada, ya está. El señor Mayo. ¿Por qué pelarse cuando podés usar una gorra de Dota? Claro. Bueno. En tu caso, una gorra de Metal Gear tenías. Nunca más la encontré, no sé la de qué. La tengo que buscar. No seguramente estará abajo con una caja. Sí. Bueno, saluda a Magic. Y bueno, y continuando esta ronda, el fanático de Metal Gear, acá a mi derecha, Monfus. No sé si fanático, pero buenas noches, tarde, gente. Voy a hacer un breve off topic porque quiero hacer un disclaimer por el tema de cómo me fue en una película que yo había bardeado mucho, tenía muchos prejuzgué mucho la película, la fui a ver con mi novia. ¿De qué película estamos hablando? Gilda. Es buena película posta. Yo fui pensando lo peor de la película, me llevaron, es buena película. Así que, para todo eso que tiene de estereotipo, de que la película es mala, es la única película que he visto a Natalia Oreiro actuando bien, realmente. Y está muy bien filmada. Y lo bueno que tiene una family en el fondo en alguna escena. Tenemos un llamado de Ushuaia. Ushuaia. A ver, ahí nos indica Cristela. ¿De Ushuaia? ¿Qué pasa así? ¿Quién? ¿Por qué? No sé, ahí veremos. Bien. Se cortó bien. Sí, problemas técnicos. Así que vayan a ver Gilda, gente, porque no tengan esa cosa de que ¡ay, qué grasa! Vayan a ver la posta que está bien hecha, bien filmada y muy bien climatizada. Recomendado para los fanáticos de Natalia Oreiro. No, solamente. Yo no soy fanático de Natalia Oreiro. De hecho, no me gusta cómo actúa. Es la única película que le he visto actuando bien. Que está muy metida en el papel. Mirá. Y tiene, bueno, esos detalles que le agregan a la película basada en hechos reales que le cambian para. Ahora, vamos a lo importante. ¿Tiene una polera amarilla? No. Pero se viste igual en muchas escenas. No, no, ella se basó en la bomba tucumana. No es la misma, ¿eh? Creo que no cantó nunca ese tema, creo. ¿De quién es la? La bomba tucumana. La polera amarilla. ¿De la bomba tucumana? Bueno, ah, sí, el programa de Gilda era muy flaca y la bomba tucumana y todo eso era gente muy voluptuosa en esa época. Ah, mira. Bueno, vaya a verla, es linda película. La fui a ver con el 2x1 que me dio Jaffi. Está buena. Y ahí bailando, tirándose unos pasos. Hablando de bailarín. Así ¿cómo les va, gente? Mira, ahí se escucha cómo apoya la computadora. No se escucha nada. Ah, bueno. No puedo soltar la mesa. Bueno, el señor que... El discípulo de Josh Clooney. ¿Cómo les va, gente? Muy buenas tardes. Aquí hemos llegado. He estado agitado, parece. Sí, no, me vine corriendo. He estado haciendo un montón de cosas, así que mando saludos con la gente que estuve, que nos está escuchando en este momento. Así es, Ezequiel, que fue el que me trajo, y yo sí, que son los que me trajeron rapidísimo. Así que la mandé ahora a mi novia que fuera a comprar para que nosotros comamos después. Oh. Así que a full. Qué buena onda. Che, estamos mandando a todas nuestras novias. En el anterior programa mandé a mi novia a comprar, ahora mandaste vos, Jaffi, te falta vos. Qué feo tener problemas de panza en estos momentos, cosa de no poder comer nada. Ah, ¿vos tenés problemas de panza? Sí. Oh, vamos a comer pollo frito después. Mucho. Por eso tengo el agüita acá. ahí hay jugo y galletita de salada. Justamente no puedo comer nada cítrico. Viste, te dije. Justo la vez que hay cítrico. Empezamos con las noticias. Antes que nada, si la gente nos quiere buscar en las redes sociales para mandar un saludo al aire, Pueden contactarnos por nuestra fanpage, por mensaje de MP y todo eso, por GamerConMate, facebook.com/GamerConMate, por Twitter también, @GamerConMate. También nos pueden encontrar en www.gamerconmate.com. Pueden escuchar nuestros programas que subimos a la página, artículos, reviews. También subimos nuestro. Para que si tienen una aplicación, si tienen un celular, bajen la aplicación iVoox para poder seguirnos y se actualice todo el tiempo los últimos programas que subimos después de realizar este. Y también nuestro canal de YouTube de Gamer con Mate, que cada vez tiene. Ahora, esta tarde estaba haciendo una preparación para los futuros videos, para la introducción, basándome en la película Requiem. Y el número de WhatsApp, por si nos quieren mandar un mensaje en vivo. Bien, el número de WhatsApp sería 2615-000-180. Repetimos nuevamente, 2615-000-180. Ahí pueden dejar un mensajito por cualquier duda que tengan con respecto a algún juego, alguna plataforma o lo que ustedes quieran preguntar. Así es. Y quiero mandar un saludo a Agustín del Pino, que nos escribió un mensaje de texto porque yo había preguntado en Gamer Combate, había preguntado cómo se hacía la rotación del círculo de Sonic, y me mandó el código y me explicó más o menos cómo se hace. Así que agradecido, buenísimo. Agradecido, la verdad. Sin más, si no tienen nada más que agregar, ¿les parece que nos vayamos noticias? ¿No tienen nada más que agregar? No. Se perdió que cuando dije que recomiendo Gilda. ¿Recomendás Gilda? Recomiendo Gilda. Ah, bueno. Fuiste de mi vida, fuiste de mi pasión. Empezamos a bailar todos juntitos acá. ¿Buscate un tema de Gilda, puede ser? Ahí Cristela nos dice que no pasamos esos temas en la radio. Así que bueno, Monfu se va a quedar triste. Fuiste, Monfu, fuiste. qué bueno. Fue yo no me arrepiento. Y como este programa habla de videojuegos, nos vamos a la sección de noticias. Gilda es tropical, según Monfus. ¿Es tropical? ¿Es que sí? No sé, aguante de Polak, loco. De Polak. La versión inminente de Argenta. ¿Qué nos tenés preparado para el día de la fecha, señor Monfus? Esta vez me cargué yo, ya que Gustavo estaba un poco ajeno, así que eso quiere decir que traigo noticias de Nintendo que generalmente no investiga. Así que... cuatro cubos Rubik, dice. Cubo de Rubik al 90%. Eso no está hecho por Nintendo. Sí te puedo decir la Pachinko Machine. Ah, perdón. La Pachinko. Rebaja de cubo Rubik, ahí está. Sí. En 3D, ¿para cuándo lo van a hacer ahora? ¿Para cuándo la pachinca en Argentina? Vamos a empezar con una noticia nuestra. Estamos haciendo el concurso de Game Maker Studio Professional que estamos sorteando para todos a ellos, aquellos aficionados de desarrolladores de videojuegos. Es el motor que usamos Jaffe y yo generalmente para hacer videojuegos. Tienen que meterse en la página de Gamer Combate de Facebook. Ahí están las indicaciones. Buscan el posteo. En el posteo original tienen que poner darle me gusta a la página, compartirla si quieren sumar una chance más para ganar. Y también tienen que comentar qué tipo de juegos les gustaría hacer. ¿Qué estamos sorteando? El primero que gana elige uno de estos dos, de los dos que vamos a sortear, y el otro se queda con lo que quedó, el segundo. Game Maker Studio Professional, la licencia completa con ninguna limitación, más el módulo de Android para poder exportarlo. Y también otro Game Maker Professional con el módulo de HTML5, que generalmente los últimos juegos que hemos lanzado en Krios Devs con Jaffe han sido con el módulo de HTML5. Si quieren saber de qué estábamos hablando, qué es esto de Game Maker Studio, pueden remitirse al programa anterior. ¿Anterior? Espera, ¿sí, el anterior? El anterior, sí. Que estuvimos hablando de cómo es desarrollar videojuegos a grosso modo, y estuvimos hablando de los distintos motores y demás. Bien, para una noticia regional, el querido Agustín Burgos, desarrollador de juegos muy bizarros, es nuestro Cactus. Quien no sepa quién es Cactus, es el creador de Hotline Miami. Que hace esos juegos muy raros y bizarros, ha inaugurado su página web RepsaGames.com, donde por fin pudo juntar todos los videojuegos que ha creado. La página tiene también su punto de vista raro, parece una página del año 95 con muchos colores chillones, parecido a lo que es sus juegos. No son juegos para todo el mundo, pero posta que te quedas medio pensando qué estoy jugando. Vos cajarías re bien ahí, te digo. ¿Por qué? Por raro. Ah, bueno. Sí. No, la verdad que lo he bancado bastante siempre a los juegos de AUS, son bastante buenos, siempre me han gustado bastante. Pero la página no como frontend me duele aceptarla. Pero lo hace a propósito como su juego, que ese que sale un bebé llorando. Disculpame, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la página? Retsagames. RETSAGAMES.com. También tiene todos sus juegos subidos a GameJolt, por si los quieren subir y enterarse de las últimas noticias. Es un desarrollador mendocino, amigo de la casa. Bien, nacional, hoy el 1 de octubre se está realizando la cuarta edición de la conferencia de desarrolladores de videojuegos presentada por Personal. Vuelven a reunirse los exponentes más importantes de la industria a nivel local e internacional en una serie de charlas orientadas a profesionales, estudiantes y entusiastas de los videojuegos. Tenemos una llamada de Ushuaia, ¿puede ser? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Sí, hola, ¿qué tal? Mirá, digo, estoy llamando de Ushuaia. Digo, en realidad quería saludar a Jaffe, que conozco. Habla el Super Mario, para él. ¿Qué tal, Super Mario? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Y estaba escuchando que hablaban de novia y que hablaban de que iban a estar en mayoría de edad ya. Eso parece acá. Así que, bueno, saludarlo. Quería anotarme en el concurso. Bueno, sí. No hay ningún problema. Y desearle mucha suerte a todos ustedes y que sigan para adelante, loco. No, muchas gracias. Saludos al fin del mundo. Saludos por allá y saludos a la Sandra y a toda la familia. Bueno, dale. Un abrazo a todos ahí. Dale. Bueno. Abrazo grande, Mario. Gracias. Sigan así, muchachos. Vamos. Qué bueno es recibir estas llamadas que nos levantan el ánimo. Aparte de Ushuaia. De Ushuaia, ¿eh? Ya decimos de Buenos Aires, vamos creciendo, bien. Bueno, este evento, básicamente, que estaba hablando de que se realiza en Tecnópolis, en Buenos Aires, se está realizando ahora mismo, es una sesión de conferencias gratuitas que se da en el marco de Zona de Videojuegos, que con Jaffe fuimos una vez a la zona esa de videojuegos, que se hace una vez al año. Además de geniales representantes de nacionales como Martin Wayne, que es de Chubam, ¿te acordás? Que sí, un referente importante de la industria indie, nacional. Que ha trabajado para Adult Swing, ha realizado excelentes juegos por su cuenta. También la gente de Coffee Power Machine, que va a hablar sobre Oculus y cómo trabajaron con Devolver Digital. Nicolás Castes, que va a hablar de la página que lo estuvimos entrevistando, no me acuerdo si en el programa 14 o 13, sobre videojuegosargentinos.org, donde están toda la colección de videojuegos. Hay invitados especiales. Uno, internacionales, del primer nivel. Dino Patti, me gracia el nombre, es el desarrollador de Limbo del 2010 e Inside del 2016. Un capo de la industria, no sabía que se llamaba así. Dino Patti. Sen Banaman. John Banaman. Ajá. Desarrollador de Disney Interactive Studio y uno de los responsables de Epic Mickey. También este es el, digamos, el que explotó todo. Fue el que todos estaban tirando ricota, sí, estaban todos entusiasmados. Es el creador del motor Scum, de The Monkey Island, además de ser co-creador de Maniac Mansion en LucasArts, hablamos de nada más y nada menos que Ron Gilbert, que la gente de Checkpoint de Buenos Aires le hicieron una entrevista filmada en su canal de YouTube, Checkpoint TV. Checkpoint.tv, esa es la página web, no, pero pueden buscarlo y... Hice una entrevista muy buena onda, el tipo es un genio que esté acá. Pues pasando de las noticias nacionales, el estudio argentino de videojuegos Occam hace un tiempo financió vía Kickstarter su juego de aventura gráfica clásica de Point and Click, Doc Mendoza y Pizza Boy. La financió hace un tiempo, hace mucho por Kickstarter, que tuvo bastante éxito, y una de las promesas que habían hecho era poder dejar de manera abierta, que la puedan descargar, su framework que usaron en el motor Godot Engine, ese motor también argentino. Godot Engine. Donde van a pueden hacer sus propias aventuras gráficas con todo el trabajo que ellos hicieron. Obviamente no es el videojuego hecho por ellos, el código abierto, sino toda la... Es como Magic, como vos sabés más, que un framework y demás. ¿Podés explicar? Es como un conjunto de herramientas que te ayudan para el desarrollo. Es totalmente gratuito y pueden encontrarlo en los artículos de godotengine.org. Godot Engine. Bueno. Engines. ¿Está bien dicho Engine? No, es Engine. Bueno, Engine. Bueno. Con la acentuación... Por eso fue el nombre del programa. Otra noticia, hay otro, en Hammond Bundle están haciendo otro motor conocido que se llama Click Team Fusion 2.5, está en oferta, viene con hay varios videojuegos, códigos abiertos. Uno de los buenos videojuegos que fue realizado con este motor, que también está en el paquete, es Concrete Jungle, que es medio SimCity con puzzle, bastante bueno. Y Five Nights at Freddy's. Que es ese juego que a mí no me gusta, pero bueno, famoso entre los amantes de los youtubers de saltos, jumpscares. Conocidos. Sí, no me parece el gran juego ni tampoco malo. Lo que no entiendo es por qué sacaron como 5 que son bastante parecidos. No hay mucha diferencia entre uno fue y otro. Fue realizado con este motor Click Team Fusion 2.5. Pueden llevárselo por $1 y los distintos módulos por $5 y $15. Pasando a noticias internacionales, en la consola de Wii U ya están pasando los juegos de GameCube algunos. Y ahora, como hace unas semanas habían pasado Pikmin 2, ya está Pikmin 3, que es exclusivo de Wii U. Habían pasado Pikmin 2, ahora está Pikmin 1, por si también quieren jugarlo en la consola de Wii U. También se revela el nuevo trailer de la campaña de Battlefield 1. ¿Vos lo viste, Magic? No, la verdad mucho no me... Es extraño que un juego... Por lo general me daban más las campanas de los juegos. Pero este juego jugué el multijugador y me gustó más el multijugador. Pero a mí me sorprendió, le están dando muchas ganas a esta campaña, se nota... se escucha la música del catalán Sex Vila sonando de fondo, con toda una cosa épica, con todo un discurso sobre los soldados de la Primera Guerra Mundial, muchas escenas que uno se le explota la cabeza, de aviones, de que hay escenas que tienes que sacar fotografías, parece, en medio de toda la guerra, los globos aerostáticos que caen, es impresionante. Recordamos que este juego sale el 21 de octubre con versiones para Xbox One, PlayStation 4 y PC. También hay un, por ejemplo, si tenés la versión de EA XX, podés agarrar y decir, podés jugarlo mucho antes que salga a esa fecha 21 de octubre. Eso se lo pueden encontrar en lo que es Xbox. Xbox tiene un convenio con uh-huh. Electronic Arts, así que si lo quieren hacer ese convenio, creo que sale algo de $400, $600, no recuerdo bien. ¿El mes o el año? Por el año. Por el año pagas ese pase anticipado y podés tener juegos gratis de EA. Pues, por ejemplo, estaba gratis el Battlefield 4 y el Frontline, o sea, había un montón. Es un PlayStation Now de EA. Claro, es como que tenés que tener la Gold, la suscripción Gold de Xbox, uh-huh. y más la suscripción de esa, y tenés como un baúl de juegos impresionante. Y queremos recordar que... No salí de tu casa. Que hicimos un reservados con Magic también del Battlefield 1 en el programa número 15 o 14, tampoco me acuerdo bien el número. Y también tenemos con Chacho, que le mandamos saludos, que es el hombre detrás de las redes sociales. Estuvimos haciendo unas primeras cebadas, primeras impresiones de Battlefield 1 en nuestro canal de YouTube. Sí, la verdad que solemos olvidarnos el nombre de los programas, pero bueno... Los números, pero la gente de Battlefield se olvidó qué número de Battlefield seguía y le puso uno, así que... está bien, equilibramos las cosas, sí. En todo sentido del mundo. También se reveló un nuevo trailer del gameplay de Dishonored 2, que hace con solo pocos minutos publicó excelente gameplay, donde Karnaca será el escenario principal de Dishonored 2, una ciudad menos oscura que la ya conocían Dunwall. De alguna manera parecía Columbia de Bioshock Infinity. El nombre de este nuevo gameplay, de este gameplay dura 8 minutos, Se lo han nombrado la Mansión Mecánica. Está muy bien hecho, cómo está usado todo, la escenografía, los movimientos. Se ve muy bueno, una base exponencial lo que fue Dishonored 1. Lo estoy esperando con muchas ansias. Sí, la verdad que también a nivel mecánica se veían bastante cosas muy, muy, muy explotables, uh-huh. muy interesantes. Yo el primer trailer mostró muy poco y dije, y puede llegar a ser un poco muy parecido al 1. Y después mostraron cada vez más y se descontroló todo. Es muy zarpado. Queremos recordar que este juego está desarrollado por el ya conocido estudio Arkane Studios y distribuido por Bethesda Softworks, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC para el 11 de noviembre del 2016. En otra noticia, Bandai Namco, junto con el estudio brasileño, aunque no crean, Behold Studios, que me sorprendió bastante, siendo que sea de acá de Latinoamérica, el juego Chroma Squad. Un juego de rol en el que el jugador controla un grupo de 5 dobles de riesgo quienes deciden renunciar a sus respectivos empleos para crear su propia serie de televisión inspirada en Power Rangers. Apa. A lo largo del juego, los jugadores deberán realizar audiciones para contratar actores, comprar equipamiento de filmación, mejorar las armas que se ven en el programa y hasta incluso crear robots gigantes con los que tenemos que ir luchando para crear todas las escenas de la serie. Está muy bueno, vean el tráiler que lo publicamos en la página de Facebook, me sorprendió, pese a lo bizarro que suena. Es muy bueno. En otra noticia también de Bandai Namco, otro que juego que me sorprendió, Dragon Ball Fusions. Un exclusivo de 3DS desarrollado por el estudio japonés Gambarion Co. Es un juego de rol con elementos de acción que combina combates, personalización y recolección de distintos objetos, donde tenemos la oportunidad de entrar en una historia completamente nueva. Dentro de su modo aventura, también podemos librar todo tipo de batallas en su modo batalla multijugador, y podemos combinar personajes para realizar todo tipo de poderes, poderosas técnicas de combate. Saca mucha referencia a todo lo que es Dragon Ball, Dragon Ball Z e inclusive Dragon Ball Super. Se ve lindo, se ve un poco fuera del... Usa ese modelo que se llama Kiwi, creo que se dice, que son personajes chiquitos con grandes cabezas, sí. Como... ¿Kiwi que se llama? Sí, sí, sí. Una cosa así. Se ve lindo. No sé si le pongo la ficha, pero se ve lindo. Y no sé, Dragon Ball ha tenido varios juegos buenos para por lo menos las plataformas de Game Boy. Pues por lo general siempre ha sido de PlayStation, pero para mí el mejor que ha tenido Dragon Ball es el Dragon Ball Advance. Sí, el Game Boy Advance era el Dragon Ball Origins de DS. En una entrevista republicada por Nintendo que data de 2005, que nadie por alguna razón pasó largo, tal vez porque el internet y las redes sociales no estaban explotando tanto, se republicó donde Shigeru Miyamoto ha decidido desmascarar uno de los secretos de Mario. ¿Cuántos años tiene Mario? 24. Uf. Bueno, pero bueno. Cuatro, yo por eso no quería responder porque. Bueno, fue una noticia que se difundió en todas las redes sociales de que. Porque por la película de los años 90, que es muy mala la de Mario, todos sí, creíamos que tenía cerca de 40 años. Está peor, más destruido que yo, Mario. Tal vez si le sacás el bigote, puede ser. Y Chrome tiene 18 años. Claro. 18 añitos. Chrome, ajá, mira. Bueno, también unas cosas que salieron. ¿Puedes salir a bailar? También otra noticia con respecto a Wii U, se añaden a la serie Nintendo Selects, que son precios reducidos de Nintendo, de clásicos que tiene la consola. En esta vez Pikmin 3, Captain Toad, que se ve muy bueno, Mario Party 10 y Super Mario 3D World a un precio de $20. Es decir, de $50 lo bajaron a 20, bastante bien. Están buenos. Están buenos. No, y todos esos juegos que están ahí están buenísimos. Pikmin 3 me está tentando. También hace unos meses la edición clásica de NES, conocida también como Nintendo Classic, la Mini NES, fue anunciada para Norteamérica y Europa, pero recientemente también hemos descubierto que no solo llegará a Occidente, sino también a Japón, con la Mini Famicom. Con todo allá, digamos, es la Mini NES, ese modelo que tiene 30 juegos incluidos de clásicos de Nintendo, con todo desarrollado por Nintendo, a diferencia de la Sega Mini, que la Sega Mini no está desarrollada por Sega, con una calidad de hardware impresionante, con calidad de sonido, con conexión HDMI, y para poder revivir todos los recuerdos de nostalgia, obviamente para coleccionistas. Y tiene su diferencia la versión de Famicom. Más que nada, los controles están atados a la parte de atrás, a diferencia de la de Nintendo, que la Mini NES, que puedes sacarlo y usarlo como un control mini classic de Wii U. Y diferencian en algunos juegos. La Mini Famicom costará también más barato en Japón. Si uno va a Japón, sepa que la van a conseguir más barata. Que cuesta $905 pasado a yenes. Y que a diferencia de la Mini NES, tendrá un conector por si quieres usarlo en los televisores, digamos, un adaptador que va a costar $151. Por si lo que es conectar a un televisor clásico y no HDMI. Para que se den una idea, la Famicom es la Family que todos conocemos acá, que se vendía acá, que acá era super clónica, claro. Esa blanca y roja. Esa es la Famicom. Claro, tiene sus grandes diferencias con la original igual. Con las conexiones, el micrófono, los juegos, sí, la calidad de audio. Era totalmente claro, diferente. Claro, pero en cuestión... estética. O sea. Los juegos que están incluidos en ambas versiones son Balloon Fight, Castlevania, Galaga, Gradius, Ice Climber, Super Mario Bros., Mario Bros., Excitebike, Legend of Zelda 1 y 2, Metroid, Dr. Mario, Pac-Man, Ninja Gaiden, Donkey Kong, Super Contra, que no es el Contra, es la continuación, Kid Adventure, Gods and Goblins y Super Mario Bros. 1, 2 y 3, y Double Dragon 2. ¿Cuáles son los exclusivos de Famicom? El juego que a Gustavo le encanta, el Gear Art Kung Fu. ¿Te acuerdas de ese que vas luchando uno contra uno? No, sí. no va a salir en la Mini NES, es exclusivo de Famicom. Algunos juegos varían. Y bueno, por último, el conocido J.J. Abrams ha anunciado y confirmado que a IGN en una entrevista que la película de Portal y Half-Life está en producción. Explosión. ¿Listo? Sí. Listo. Sí. Nos vamos a la tanda con la próxima sección. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Gustavo, nos viene a hablar de algo que se llama Argentina Game Show. Así es. ¿Es un show de Argentina? ¿Qué? Es un show de Argentina. Mirá. De videojuegos. De videojuegos, obviamente. ¿Y por qué no se llama Argentina Video Game Show? Porque queda más cortito y genial. Como Tokyo Game Show, lo puedes hacer el acrónimo, queda genial. TGA, este sería... A vos te suena genial. AGS. A vos te suena genial, pero a Jaffi no le suena genial. Pero AGS queda como AX. Bueno, pues yo decía AX. ABGS. Bien. Pasando a la noticia. Bien, se desarrolló en Buenos Aires, más precisamente en lo que queda cerca de Palermo. Cerca de también podemos decir lo que es la Comic Con, la segunda edición de lo que es la Argentina Game Show. Más precisamente el 24 y 25 de octubre en el Centro Costa Salguero. Podríamos decir que es la versión, entre comillas, de la Tokyo Game Show o una mini E3 en Argentina. Es lo que se puede inferir por el nombre. No, es que es eso, básicamente, solamente que ya pasó la E3, la Tokyo Game Show, y es como que quedan pocas novedades. En realidad es un tema, más que nada, mini E3 le llaman. Es como decir, bueno, te traemos ciertas compañías de grandes videojuegos, bueno, pero con lo que estamos próximos a lanzar. Fue como lo que pasó. Pero lo importante es que hubo mucha cantidad de gente, que es lindo para la industria de los videojuegos, porque se está llevando hace muy poco. Los videojuegos no, o sea, era como que tan restringido, o me puedes corregir, Monfu. O sea, no era tanto el acceso que nosotros teníamos, solamente teníamos que agarrar y decir, bueno, como países latinoamericanos nos costaba mucho adquirir juegos de gran calidad. Como vos, sí, por ejemplo, te pasa con Nintendo, que a veces tenés que recurrir, sí, a ciertas cuentas, por ejemplo, tenés que hacer una cuenta en Canadá para poder descargar juegos. Que Nintendo de España me dijo, hacerte la cuenta en Canadá, pero no se lo digas a nadie. Después me lo dijo el mismo de Nintendo. O sea, han habido casos que le han baneado cuentas, sí, por estar en Argentina y quien le han baneado la cuenta le ha dicho a Nintendo, bueno, estoy en Argentina, quiero una Wii U. Claro, y después le ponían bien la cuenta. Así que por eso esta clase de eventos le da un cierto estatus, por decirlo de una forma, a lo que es nuestra querida Argentina. Porque sería interesante, por ejemplo, Nintendo no apostó en esta ocasión a lo que fue la Argentina Game Show. Pero en los fines de los 90 que no apuesta. Y pero hace mucho que no apuesta a Nintendo. Y no ve interés en el mercado. Hasta que no vea interés en el mercado, como si lo vio Sony, como si lo vio... Lo ve. No sé si tanto, date cuenta que no hay, de México para abajo no hay nada de Nintendo. Pero bueno, esta opción fue linda porque, por ejemplo, estuvieron compañías como HyperX, ¿sí? También tenemos compañías como Gigabyte, bueno, Xbox. Muchos de PC. Muchos de PC, hay mucho Master Race. Pero bueno, vamos a seguir. Este evento lo organizó Local Strike y soportado por una cantidad de sponsor, pero inimaginable. O sea, es un evento único. Y es como lindo para el desarrollo también, para que podamos ver, sentir los juegos en personas también. ¿Solamente hubieron juegos internacionales o también nacionales? Por lo que he visto solamente, y lo muy poco, juegos internacionales es lo que he visto. Lo que sí, lo que explotó mucho fue lo de la realidad virtual. Eso es lo que voy a comentar más adelante. Bien, esto se dividió en dos fases importantes, donde intervenía en una de ellas, había un escenario principal, ¿sí? Uh-huh. Y lo otro, con un calendario de eventos para tener las diferentes opciones. Se podía tener un torneo, de diferentes juegos. Por ejemplo, estaba el Street Fighter V, teníamos un Mortal Kombat XL. O sea, uh-huh. Había distintos torneos, también para los eSports, que los voy a nombrar más adelante. Me río por el Mortal Kombat XXL, después viste como la medida es de... como la medida de las remeras que estamos usando nosotros. Claro, ¿no? Más o menos. Yo uso M todavía. Bueno. Yo ya no, me siento mal. Crece la panza, chicos. Sí, así sí. Que... me pregunto en qué plataforma habrá estado el Mortal Kombat, porque ahora están sacando la versión XL para PC. Puede ser que después salga Mortal Kombat versión femenina, donde dice Copa A, Copa B, Copa C. Continúa, Gustavo. Sigo, derrapó, señor Monfo. Fue bueno, admite que fue bueno. Bien, es considerado este evento... uno de los mayores eventos para lo que sugiere uh-huh. lo que es la industria de acá en Argentina y tecnología para el país, como por ejemplo. Uh-huh. Se remarcó la gran competencia que existe, la gran divas, como le decimos nosotros, Sony y Microsoft. Sí. Donde presentaron varios juegos que ya han sido lanzados y bueno, y PlayStation fue como que mostró los anteriores porque sigue con el humo... No salga tu fanboy de cosas. No, pero no es fanboy, no es fanboy. Pero está sacando muchos juegos viejos. Convengamos que está sacando juegos viejos. Y bueno. Ya te vas a dar cuenta por qué es mucho. Anunciaron la PlayStation 4 con el Assassin's Creed 2, o sea. Sí, sí, hay como, ¿cuántos Assassin's Creed salieron desde el 2 en adelante? Está bien que es uno de los mejores, pero y de hecho, uno de los ausentes que tuvo Play, que no sé por qué no apostó, fue el PlayStation VR. No lo apostó, no lo trajo. Ahora te voy a decir. Bien. Xbox tuvo su stand... y presentó varios juegos como lo que son Dead Racing 4 y Gears of War 4, que son los que más consistentes, o sea, uh-huh. son los que están estallando por todos lados. Gears of War 4, imaginado. Y Gears of War 4... aunque no era la primera que la mostraron, no la mostraron en eventos anteriores, solamente que dijeron que están más optimizados ahora. No saben mejor PC o... Yo estoy esperando que Gustavo se compre la One para ahí tirar un crossplay PC One. Porque a poco la Master Race va bajando. ¿Ves? Va de a poco. Está bien, pero... pero es lo que está buscando la Master Race hace muchos años, el crossplay, para que evitar eso de separar a los gamers por consolas o plataformas. Cuando es innecesario. Claro. Bien. Otro de los juegos que estuvo presente también fue el Record, tan... bastardeado, por decirlo de una forma, ha sido muy bastardeado, Record. Aunque sea un lindo juego, ha sido tan bastardeado por su antecesor también, que es Mighty No. 9, que ha traído como una serie de bastardeos constantes a este señor. Oiga, pero ¿el juego es malo o es porque le ha diseñado a Funes? Es como mitad y mitad. Es como que decir, hay gente hater, por decirlo así, gente que odia mucho estos juegos. Ya lo vamos a probar algún día el Record. Tuvo otro presupuesto también, comparado con Mighty No. 9. Tuvo otro presupuesto, tuvo mucha maguita, tuvo el respaldo de Microsoft. Pero para mí tienen algo contra el señor. ¿Y con lo que pasó? Es que es como que mucha gente se sintió estafada por lo que pasó con Mighty No. 9. Tenemos que jugarlo algún día para ver si realmente está mal como dicen. ¿El Mighty No. 9? Tengo que jugarlo. Según lo dicen las críticas del Mighty No. 9. Nine. El asombroso número 9, creo que se llama. Claro, es que por ejemplo, los fanáticos de Mega Man dicen que no le llega lo que es un Mega Man, o sea, que se queda corto, entonces no les gusta por eso. Y a los que no lo conocen a Mega Man, es como que le falta onda, porque hoy en día es un juego difícil de jugar. Sí, entiendo las explosiones en forma de pizza, que he visto los trailers. Bien, ¿qué más? Vamos a seguir. También presentaron el Forza Horizon 3. Convengamos que se lanzó el 27 y el evento fue el 24 y 25, o sea que tuvieron la posibilidad... de jugar a este gran juego que es el Forza Horizon 3, que es una mezcla de muchos simuladores. Por ejemplo, la empresa aprendió del Drive Club, ¿sí? Hizo Drive Club esta empresa. Y después fue como aprendiendo de los distintos Forza que fue lanzando. Yo, por ejemplo, tengo el Forza Horizon 1 y para mí es genial. Y va muy de la cabeza con lo que es el fanatismo del PlayStation y el Gran Turismo. Yo te digo, el Forza, el último, por lo que he visto y lo que me han comentado, está mucho mejor que el Gran Turismo. El Gran Turismo 5, para mí, ahí la bajó muchísimo lo que era y tomó la copa, la corona del rey, la agarró Forza. Exactamente. También presentó se podía jugar al Killer Instinct como modo pelea. Y bueno, se puede jugar gratis en la Xbox One. Sí, claro. Pero puedes desbloquear personajes. Va a pagar, pagabas personajes. Sí. Jugabas a pagar personajes. Lucas Landa nos anticipó, que es el Category Manager, que es el que estuvo a cargo de todo lo que fue el... Category Manager, ¿qué, sí. ¿Qué significa eso? Es como un manejador de... Categorías. Sí, ya sé, pero... Vos sos esto y vos sos esto. Vos sos Monfu, él es Jaffe, él es Magic. Tiene barba, no. No, es alguien que estaba a cargo directamente, uno de los mayores cargos que estaba ahí en el stand. O sea, es como, por ejemplo, decir, bueno, está Jaffi, que es desarrollador, y decir, bueno, es el máximo cargo. Decir, bueno, es como el category manager de... Es que lo han tipeado así, o sea, se lo ha considerado así, él tiene su título así. Vale. Así que... El chavo se puso el título que quería y hace lo que quiere. Es como un mate supplier que tiene Jaffi. Es como que si vos decís, yo me llamo Monfus. Y bueno, vos te llamas Monfus. En realidad te llamas Julián, pero bueno. ¿Viste? Julián antes. Vos te pusiste tu nombre. Es otra cosa, dale. Ah, bien. Entonces, anticipo que Dead Rising 4 va a estar para diciembre. Y Gears of War 4, el tan esperado, va a estar para el 11 de octubre. Allá nomás. En 10 días. Sí, yo no le creo con todos los retrasos que ha habido últimamente. Pero Microsoft por ahora no ha hecho tantos retrasos como PlayStation, ¿eh? Le creo más. Vamos a ver si nos sorprende. O sale con bugs. Claro. Bien, pasamos a otra compañía que es PlayStation, que presentó sus últimos juegos, como son el Uncharted 4. De nuevo. De nuevo. Ratchet & Clank. De nuevo. De nuevo. Y Until Dawn. Ese no lo sé. De nuevo. Ese no lo sé. Ese se ve muy lindo juego. Lo que muchos esperaban de esta presentación es el Horizon, el tan afamado Horizon. Ah, que va a seguir. Solamente mostraron un tráiler. ¿Otra vez? Otra vez. ¿No va a salir en febrero? Sí, mostraron un tráiler, nada más. Así que la gente se quedó como diciendo, otra vez Sony nos vende humo. Pero bueno, lo que pasó fue lo siguiente, hubieron torneos también de FIFA 2016 para ir al torneo mundial de Francia. Hubo también torneo de Street Fighter V para esta consola. Y mira vos qué casualidad, Uncharted 4 es multiplayer, o sea, podían jugar todos los que... El de FIFA me imagino más en Argentina, seguramente fue el que más gente había. Sí. Aparte había un desafío que te podías ganar una PlayStation 4 que lo hacía el hijo de Alfredo Casero, que es Nazareno Casero. ¿Qué carajo tiene que ver? Él te decía, te desafío a jugar al FIFA 2017 y que me ganes para ganarte una PlayStation 4. Ojo, igual por lo que he estado viendo en este evento, primero que es gigante el lugar, hay un montón de gente, hay un montón de stand y hay un montón de pruebas que te ganás cosas fácilmente. Este año por temas facultativos no pudimos ir, pero el año que viene nos vamos, ¿eh? Nos vamos a la E3 tenemos la invitación. A Argentina Game Show siempre nos invitan, así que vamos a hacer ese... Depende de qué plata tengamos, vamos a la E3, vamos. No, vamos ahí, tenemos que decir que nos vamos ahí. Bueno, voy a vender un riñón, ya veo. Hay algo tan importante que también presentó PlayStation, que fue una escultura de Kratos. Bueno, ahí se la puede llevar. ¿El de barba o el sin barba? El con barba. Tenían que ganarle a Alfredo Casero. Bueno, eso fue PlayStation. Era la Argentina la Game Show. Dicen que igual, ojo, tenían un montón de stand con juegos, qué sé yo, pero... Sí, eso fue lo más destacado, en cuanto por decir. Anuncios. Hay rumores que el año que viene, por el tamaño que fue esto, de la cantidad de gente, que el año que viene lo hagan en la rural, que es mucho más grande, ¿eh? Sí, yo he estado en la rural y he participado muchas veces en eventos. Y la rural es como decir... ¿La Comic Con no fue ahí? No hay ningún... Es como el Parque San Martín entero, prácticamente. Sí. Es enorme el lugar. Es enorme el lugar. Así que vamos a seguir hablando de Ubisoft. También se hizo presente, en la cual nos muestra juegos como For Honor... ¡Ay, qué lindo juego! ...en consolas de PlayStation 4, que su beta va a ser en enero. Y su lanzamiento... ¿Beta abierta? La beta cerrada, que fue una alfa, ya se estuvo haciendo. Y su lanzamiento de For Honor, y lo confirmó Ana Pia Hopp, que es la gerente de mercadotecnia, así que hay que creerle. Ana Pia Hopp. Hopp. No, me suena el nombre. Ana Pia Hopp. Ese juego me gusta tanto que tengo miedo que salga con muchos errores y que sea malo. Y nombró que este juego va a tener modo historia y multiplayer. Bien. A su vez también nombró este juegazo que ha ganado muchos premios, como es el Step. Para PC lo mostró. Y es todo un mundo abierto que nos va a mostrar y nos vamos a deleitar el día 6 de diciembre. Otro juego que estuvo muy bueno y que fue uno de los más concurridos, que es el Just Dance 2017. En el cual había un escenario gigante, en el cual tenés la posibilidad de poder participar en la próxima canción ante el público que estaba presente. ¿Podías bailar? ¿Soy Han Solo? Como que... No, ese Han Solo. Ese es el de Star Wars. ¡Ay, Dios! Claro, qué mal juego ese. No, tenía un par de cosas buenas en el de los monstruos estaba bueno, ¿cómo se llama el bicho? Pero la canción de I'm Han Solo, ¡ay, Dios! Vergüenza ajena. ¿De qué juego estamos hablando? El de Star Wars, el de Kinect. El que bailaba Monfus con el Pierio, ¿te acordás? Que decía, sí. ¡Ay, Han Solo! Y empezaba a moverse medio raro ahí. Bien. Bien, pasamos a otro juego que es Watch Dogs 2, que está para 15 de noviembre, va a ser su presentación y estuvo presente en la Argentina Game Show. A partir del 15 de noviembre vamos a poder ver perros de nuevo. Exactamente, vamos a ver vigilantes de perros. Sí. Como de... Bien, South Park The Fractured Butthole va a estar para principios del año que viene. Que lo habían atrasado. Claro, estuvo nombrando esto la gerente de mercadotecnia. Y también nombró, no estuvo presente, pero nombró que dijo que Sea of Tide, el de los piratas, que nos gustaba, que se mostró, se va a ver más detalles en la próxima E3. Y ese juego tenés que comprar cuando tenés el Xbox One. Se ve hermoso. Así que eso ha sido lo que ha pasado. También hubo un gran concurso que se llama Assembly Challenge, o sea, a ensamblar, reto del ensamblado, ¿sí? Ah, yo quería que tenías que hacer el assembly del código y... No, lo tenías que agarrar y agarrar, tener una máquina y empezar a ensamblarla. Y el que terminaba, ganaba y se ganaba un premio. Yo la próxima voy, mando a mi novia que sabe de eso y que me la pese si tengo la PC Master Race. ¿Por qué mandás a tu novia? Porque, no, porque sabe más que yo, además computadora. Bueno, así que era un armado de PC a velocidad muy alta, o sea, tenías que armarlo rápido para poder ganarte un premio. Competías con otra gente. Sería gracioso que tuvieras que el reto sea armar una PC y te ganaras una Play 4. Sí, sería bastante irónico. Ojo, ojo, la Play 4 Pro, la Plus. Claro, que supuestamente va a competir contra la PC. Dios. Lo más irónico sería verle la cara a un PC Master Race cuando recibe el regalo, ¿viste? Decir, una Play 4. Una Wii U, pero si vamos a hacer con la Wii U. No, la Wii, yo preferiría una Wii antes que una Play 4. Buen punto. Mil veces. Bien, las marcas que estuvieron presentes fueron, como nombré anteriormente, HyperX, AMD, Gigabyte, Intel, CompuMundo, Nvidia, PC Box y HDC. Esas fueron las compañías que estuvieron presentes. Bien. Pero, ¿qué pasó? Estos Master Race apostaron a lo que fue la realidad virtual, ¿sí? Es así, en varios stands mostraron lo que fue la realidad virtual. Oculus Rift, HTC Vive estuvieron al pie del cañón. Estas fueron en los que las colas fueron interminables. Más que nada el HTC de que hace el Vive. HTC Vive estuvo mostrando Better Red, que es un demo de juego de zombies. O sea que vos tenías en una mano tenías una linterna y con la otra tenías una pistola para disparar a los zombies que venían. O sea que tenías que tener buena puntería y se te pueden acabar rápido las balas. Pero podías utilizar el revólver para pegar a los zombies. Hablé con gente que fue al evento, me dijeron que el HTC de Valve está mucho mejor, pero así exponencialmente mejor que lo que es Oculus, mil veces. Y que hay un demo técnico que estuvo exponiéndose que es de Portal. Hay un demo técnico que vos tenés que reparar máquinas dentro de Portal y dicen que es increíble. Sí, de hecho la demo técnica esta de Portal es totalmente gratuita, la puedes bajar desde Valve. Es la que te usa para, si vos querés, por ejemplo, ver, che, me anda la realidad virtual en mi computadora para ver si me lo compro o no. Lo buscas ahí, test VR en Steam. Y te baja, te muestra el video, obviamente ahí no lo estás viendo en el HTC Vive. Pero te hace ciertas pruebas. Simulado. Para y te dice rojo, amarillo, verde para ver si tu PC está... Y el humor que tiene es increíble. Y hablando de realidad virtual, PlayStation dijo, esta vez no me presento. Sí, en 2016 solamente largué una falsa expectativa de una PlayStation Neo, pero dije, bueno, la voy a llamar Pro. Así que hizo realidad virtual, me fui. Así que no presentó nada. Qué estupidez. Porque... O sea que no presentó nada de realidad virtual PlayStation. Igual también... De realidad virtual no, pero PlayStation 4 Pro anunció más que nada en lo que es... en la Slim, en la PlayStation Experience. Sí, sí. En la Slim nueva que está ahora... Que está en venta, que va a salir en venta. Bueno, en que SPA. Salieron todos los rumores y sí. La venta y se mostró en YouTube y qué sé yo. Y después apareció... En la caja solamente aparece y dice PlayStation VR. Sí. Ya lo veremos ya. Yo te digo, la apuesta va a ser para mí a futuro. Va a estar HTC. Oculus Rift tuvo un quilombo ahora porque, bueno, por un tema de Donald Trump que puso plata, un quilombo. Y PlayStation VR van a ser los que van a dominar el mercado. Sí, aparte lo que tiene HTC Vive es que tiene mucho la ideología que tiene la gente de PC, que Oculus no la comparte mucho. Quieren convertir la realidad virtual en una consola más. Sí. De hecho, dijeron de tener exclusividades para Oculus Rift y exclusividades para HTC Vive. Pues dicen que va a mejorar para el mercado, cosa que Es que la gente de PC no la tomó muy bien, que digamos. Eso ya es discutible. Bien, también había era tan explosiva esta muestra de realidad virtual que se utilizaba también para deportes extremos, como que había un arnés en altura y te colocaban el HTC Vive o cualquiera, el Oculus Rift, y vos podías estar como si estuvieras la sensación de que estuvieras navegando, o sea que estabas colgado en un arnés y podías moverte. También se armó una montaña rusa con butacas y todo para someter esta realidad virtual. También estuvo Samsung y su simulador en 4Red, así que ese fue el que estuvo con la montaña rusa ahí. Con los movimientos del casco, el casco ese que tiene. Gigabyte también hizo su parte con una experiencia de Vive con un shooter. No nombró el shooter, pero bueno. Es una prueba técnica que mostraba. Uh-huh. Otra compañía que mostró también fue EA, como Electronic Arts. Uh-huh. Hizo muestras de Titanfall 2 y Battlefield 1, el próximo a estrenarse. También estuvo mucho lo que fue FIFA 2017 en varios de los stands del predio para que lo pudieran probar. 2K o 2K, como 2K. Lo conocemos, habían dos aros de básquet en las que se regalaban póster de NBA 2K7. Habían stand también en donde había, donde la gente no se detenía mucho, era como que pasaba de largo. Era como, no sé si ustedes recuerdan algo que la mamá utiliza o su papá utiliza para limpiar los muebles de la cocina. ¿El blem? Eso estaba. O sea, te enseñaban cómo a limpiar tu celular. ¿Qué? Okay. Había un stand solamente para enseñarte cómo limpiar tu celular. Sí. No, sí, hay un blend para la caja electrónica que yo uso, pero tampoco es muy difícil. Agarrar una gamuza, echar el coso y ya está. Bueno, pero estaba ese stand para decirte exactamente cómo limpiar tu celular. Sí, no le eché el líquido encima. O sea que no la gente mojé, era no como que decía, seguía de largo. Yo hubiera ido para que me limpie el celular. Hubiera estado uno de cómo no limpiar tu celular y que se va, te muestra uno metiéndolo en el agua. Claro, viste, con un martillo, cosas así más divertidas. Claro. Bien, pasando a una compañía importante también, HyperX apostó fuerte en este evento mostrando su nuevo teclado y auriculares, dando un cóctel a los invitados al pre-show y regalando agenda. O sea, alto nivel HyperX. Y el teclado se llama HyperX Alloy FPS. Está apuntado para aquellas jugadores de primera persona de shooting. Así que iba a salir para la primera semana de noviembre, fue lo que estuvo diciendo el encargado de esto, que es Juan Marrero. Y también su auricular lo definían como un buen producto de calidad y que va a estar rondando, no tiró un precio exacto, pero dijeron, va a ser más o menos alrededor de un producto de $100. Así que este producto 1500, se llama... 1500 por ahí. Exactamente, se llama 1500. Stinger. Y van a estar a mediados de octubre, ¿sí? Perdón, quiero decir, va a estar a mediados de noviembre, quiero decir. Bien, sí, no se puede estimar el precio por el tema de inflación que tenemos. Sí, y el otro va a salir 1.300 pesos, o sea, ya el teclado va a salir 1.300 pesos, ya está estipulado. Y va a salir en octubre, confundió la fecha, pero esa es la verdadera. Bien. Así que también estuvieron grandes personalidades como Isurus Gaming, ¿sí? También hubo un montón de gente, de actores de doblaje que hicieron como una presentación de como una historia entre el personaje Nathan Drake de Uncharted 4 y también de Heroes of the Storm, que es la chica que se llama Nova. Estuvieron hablando, también estuvieron Facu Reyes, que es del Diablo 3, Maltael se llama, un nombre raro, y también estuvo Pablo Gandolfo con Heroes of the Storm haciendo la voz de Innkeeper. Así que estuvo como bastante interesante. Bastante gamer. O sea, bastante interesante. El próximo año yo creo que Magic se va a quedar en la mesa de los cócteles. Seguramente. Bien. Y ahí me voy a armar las PC. En lo referente a eSports, y antes de irnos al pausa, hubo torneos de Overwatch, Mortal Kombat X, Killer Instinct, Dota, el dotero que tenemos acá, LOL, y bueno, también estuvo The Hearthstone. También estuvieron lo que fueron youtubers muy conocidos como el Natalia, que se llama Jugando con Natalia, también su canal de YouTube. Bueno, sí, el nombre el verdadero es Juan Paradiso. Y lo que llamaba mucho la atención, que era muy amable también el hijo de Alfredo Casero con la gente y estos personajes de YouTube. O sea, conversaban, podían sacarse fotos, era como que estaban relajados, era como personalidad. Era muy bateamable el hijo de Cacera. Y hubo algo muy interesante, cosplay a full, Star Wars Into the Force, estaba dirigido por Legión 501. Uh-huh. En las que a través de un bono se podía acceder a este sector del predio, en la que se encontraba separado del resto, o sea, estaba toda la gente rara apartada. La gente dispersada estaba en otro lado. Para los que no sepan, 501, la 501, es una organización mundial de cosplay. De cosplay de Star Wars, que siempre van haciendo distintas causas en pero muy, mucho bullying, o sea, separarlos del predio fue como algo demasiado. Bueno, pero los raritos. Se logró un buen trabajo para recrear los personajes. ¿Sí? Habían puesto de compra y exhibición de distintos trajes y elementos de las películas. Hasta se sortió un sable de luz. Filmado por el mismísimo Mark Hamill. Eso ha sido todo Argentina Game Show. Bueno, hermoso el resumen, porque mucha noticia. Busquen videos en YouTube, hay 500.000. La dimensión de este evento, la verdad que es algo muy zarpado. El primer mateando con Gustavo del programa de radio, me parece, si no me equivoco. No sé, puede ser. Yo creo que sí. Siempre he hecho noticias. Bati noticias, bien. Bati noticias. Nos vamos a la batipausa, nos vemos en un bati segundo. Ya no más poke. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, y estamos en esta sección de otras hierbas, donde hablamos cosas que no están fuera de otras secciones. Ya pasamos con el Mateando con Gustavo, con la sección de noticias. ¿Qué vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de algo que a veces nos pregunta, para que sepan también ustedes cuáles son nuestros... Ya hablamos de las consolas en su momento, de qué plataforma nos tiramos. Para la gente que no nos conoce, ¿qué juego, cuáles son nuestros juegos favoritos? Donde esta sección va a ser recontra subjetiva. Pega mucho la nostalgia en algunos casos. Algunos juegos, yo por mi caso, algunos juegos sé que no son perfectos, pero para mí, por un montón de cosas, me encantan. Así que, ¿cuánto trajeron más o menos cada uno? Yo tengo mi top 10. Tengo top 10, no podía sacar ninguno, y eso que tuve que sacar varios. ¿Quién empieza? Yo tengo 3, 4. Yo tengo varios, pero bueno, empezamos por Bonfu, que tiene como 10. Claro. Hago una cosa, yo llego del 10 hasta el número 3, lo digo bastante breve, y después hacemos una ronda del 3 al 1, cada uno, ¿les parece? Dale. Bien, yo en mi puesto número 10 de juegos favoritos tengo la saga Sims. A mí me gusta. Hasta se hizo un top y todo, mirá al lado. El Sims 1 para mí, por el tema de nostalgia, me parece muy bueno gráficamente para la época, la pegó mucho, la música es excelente. Y para mí el 2 es el que mejor, entre todos los Sims, el que mejor está hecho. Puesto número 9, SimCity 3000, también, ya es urbano, es uno para mí de los mejores SimCity, junto al SimCity 4. Yo lo jugué y es... El 3000 es buenísimo. No, yo jugué el SimCity. El primer, ¿cuál? Claro, primero. El Godzilla. Pero porque está el SimCity viejo y el SimCity nuevo. No, el viejo. El viejo. Bueno, que tenías las cosas de Godzilla, los aliens. Después está el 2000, 3000, 4, Societies y después el SimCity de nuevo. Yo era horrible para crear directamente todas las ciudades cuando las creaba. Era horrible. Siempre me iba en la parte económica. Se construía, qué sé yo, y ya cuando la economía decaía, fuiste. La música de ese juego es increíble. Sí, es increíble. Bueno, tal como el Sims también. Sí. La música es hermosa. Ahí tiene un más tipo jazz urbano. En puesto número 8 personal está Super Mario Bros. 3, que es para mí uno de los mejores plataformeros de la historia. Está hecho de arriba abajo, es uno de los mejores. Después, básicamente, casi todos los Mario 2D han copiado la fórmula Super Mario Bros. 3. Agregó trajes nuevos, la música es increíble, las mecánicas son buenísimas. En puesto número 7 tengo Teen Hospital, también excelente juego el Teen Hospital. Sí. Todavía no puedo terminar porque me trabé, en el penúltimo nivel me trabo porque es difícil, pero la versión de PC, que estuvo gratis en Origin un tiempo y está en GOG también para comprar muy barato, es buenísimo. Es una forma, tenés que gestionar todo un hospital de una forma muy satírica, muy con bromas, con chistes. Están los hombres esos peludos que tenés que tirarlos en los aparatos, los cabezones, las enfermedades de las ratas. Que le tenés que pinchar la cabeza y volverla a inflar. Es muy gracioso, es de la época de oro de Peter Moninox, antes que se pasara al lado del humo. Uh-huh. Es buenísimo. En mi puesto número 19876, no tenía que haber puesto número. Red Dead Redemption. Sí, hermoso. Oh, qué buen juego. Hermoso juego. El GTA del lejano oeste. Pero a mí me gusta mucho más. Me gusta muchísimo más. Puede ser por el ambiente, por la historia, por la mecánica, por la sensación de esa época, cómo te lleva, la música. Por lo bien cerrado del juego que tiene ya en sí, puede ser también. Claro, es buenísimo. En mi puesto número 5, Catherine, el de que es un juego muy bizarro, rarísimo. Tiene esa onda, está hecho por Atlus, los creadores de Persona. Es muy bueno, siempre me trago en el último nivel, todavía no puedo pasar el último nivel. Pero la música, la estética, que es un juego de puzzle, que tiene una novela visual en segundo plano, la historia, son un ingeniero de sistema que empieza a veces en un conflicto de amoríos y empiezan a pasar cosas raras en sus sueños, donde empiezan a morir personas. Es excelente cómo juega con la mente, de los miedos del personaje. Es buenísimo. En mi puesto número 4, y ahí empezaríamos con la ronda, para mí es Mafia el 1. Es excelente juego, para mí es uno de los mejores juegos de la historia. Uno de los mejores juegos de la historia. La ambientación, la estética, la música, la historia, la mecánica. Era una época donde todo era GTA y nada más. Salió este juego, para mí le rompió de arriba abajo. Después salió Mafia 2, que prometió mucho y desilusionó bastante. Y ahora está el Mafia 3, que mi hermano lo empieza a comprar y quiero ver qué onda con ese juego. Termina la lista, sí, lo hacemos. No, sí, hacemos. Sí, termina. Sí, ya que arrancamos. Ya arrancaste, bueno, ya está. Dale. Bueno, puesto número 3 en mis gustos personales. Este es un juego que yo admito que tiene sus errores, pero tiene sus grandes altos, y que es muy pasado por debajo a los fanáticos de Age of Empires, que siempre digo, si te gusta Age of Empires, tenés que jugar este juego, más que nada. Stronghold, el 1. Sí, voy a decir el Civilization. No. Stronghold 1, no, porque es un RTC, lo tienes por turno. Stronghold 1 es hermosa la música, es uno para mí de los mejores compositores de música medievales de la historia, que recién hizo después la música... ¿De la historia medieval? Que después hizo la música de Stronghold 3, que bueno, Stronghold 2 agregó muchas cosas buenas, pero no jugó bien con el 3D, y el Stronghold 3 quiso volver al primero, pero con 3D, y la sigue pegando mal. Parece que los Firaxis Studios, responsables de Stronghold, tienen un problema con el 3D, impresionante. El Stronghold 1 tiene una vista isométrica, tenés que crear tu castillo, tenés que alimentar a tu pueblo mientras te defendés de asedios, o haces asedios, tenés niveles de hambre, para hacer un arma necesitas el tipo que va a talar, el tipo que vuelve, corta la madera, la lleva al almacén, el que tiene que hacer los arcos y tiene que ir a la madera, hacer el arco, llevar la armería y tener un ciudadano disponible. Para subir los muros tenés que hacer la escalera, los efectos de golpe, si tienen aceite al lado que prenden fuego, es increíble lo que está hecho. Y tenés dos campañas, la militar, que tiene más historia, y la comercial. Tenés pestes de conejo que te comen todas las plantaciones. Es hermoso ese juego. Que su gran falencia para mí es el multijugador. Que se puede jugar una vez que te limitas a eso, pero tenés unos límites de construcción hasta donde puedes construir, pero no te los marca en ningún lado. Entonces tenés que ir jugando con eso. Pero lo que tiene bueno es que con un soldado podés... el objetivo es destruirle al rey, al feudo del otro lado. Vos con un pequeño ejército podés hacerlo pelota. Eso es lo que tiene de muy bueno. Mi número 2, ya lo mencionó Magic, Civilization. La saga Civilization, principalmente, como ha ido de forma progresiva, Civilization 5 con las expansiones, es el mejor Civilization del mundo. Siempre uno espera un turno más. Lo juego de muy chico, el Civilization 2 lo jugué en la PlayStation 1. Vas avanzando en la historia, tenés religiones, tenés un montón de cosas. Es muy inviciante una vez que uno entiende la mecánica básica. Un día me quiero comprar el juego de mesa. Es excelente. Y mi puesto número 1... ustedes lo saben, Castlevania Symphony of the Night. Para mí, el mejor juego de la historia. Mecánicamente es increíble, cómo empieza es increíble. Tiene para mí también la mejor banda sonora de la historia, que algún día la vamos a pasar. Adivino, ¿es increíble? Es increíble, no, es buenísimo aquí abajo. Cafi, vos jugaste, te falta jugar Super Metroid todavía y te está gustando la saga. Vas a ver lo que es Super Metroid y Castlevania Symphony of the Night están en los mejores videojuegos de la historia. Doy fe, porque yo lo tengo en el Symphony of the Night. Es buenísimo cómo va avanzando, con poco diálogo, tiene una de las frases más memorables, que es cuando al principio hablas con Drácula, que es gozo de Raymond, creo que se llama, Richard, perdón, que es de la precuela que solamente salió en Japón, después mucho más adelante salió en PSP, y continúa esa saga de juego, empezás muy bien, es increíble, es un juego que todos tienen que jugar. Perfecto. Esa es mi lista. Bien. bien, variada. Bien. Y para darte cuenta, tengo un juego nomás de Nintendo, mis 10 favoritos. Bien. ¿Viste? Empiezo yo. Yo hice rápidamente porque dijo, bueno, top 10. Yo dije, bueno, te voy a hacer la competencia top 10. Voy a pasar a hablar de un juego de MMO que a mí me encanta. Sí, es raro que yo juegue un juego de MMO, pero bueno, siempre estuve ese momento. Siempre todos tenemos un momento de juegos así. Como es el caso de Elsworth, que es un juego de anime, por decirlo así. Es un juego MMO de anime, en el cual tenés distintas opciones y cada una tiene distintos clases, cada uno de los personajes. ¿Es un anime pasado de MMO o es un MMO que tiene estética anime? Tiene estética de anime. Es un juego bastante interesante, en el cual es como hack and slash, parecido mucho hack and slash, en 2D. Exacto, 2D y medio es. Sí, 2.5D. 2.5D. Así que es muy lindo juego, es muy enviciante, ¿sí? Se tiene que pagar también con tarjeta, pero es recomendado para ¿Eso por suscripción o pagas una vez y ya está? No, es gratis, es free to play, pero si querés tener cosas lindas, como todos los juegos, hay que poner papota. Así que bueno, pasando a mi top, mi número 9, tengo a StarCraft número 1, recordado. Sí. Y es muy, muy, para mí fue uno de los mejores juegos de su época. Lo estuve jugando cuando yo tenía 10 años, lo jugué, imagínense. Sí, la música así es muy que buena, fue como mi primer juego así de estrategia, StarCraft, fue... Está rebalanceado, después con todos los parches lo balancearon y siguen habiendo torneos en Surcorea, aún saliendo el 2. Y encima tenía el original, el 1 con la expansión original. La historia es buenísima. Es buenísima. Así que ese es mi número 9. Mi número 8... tengo y nada más ni nada menos que a Warcraft 3. Sí. Un juegazo, para mí fue uno de los que marcó, o sea, jugaba muchas veces, terminaba StarCraft y me lo terminaba todo en difícil y empezaba con Warcraft 3. Era como... éramos niños en ese momento. Con la expansión y todo, y agregó lo de los héroes. No era novedoso en eso, pero era buenísimo cómo balanceaba todo. Bien, otro es Red Dead Redemption, que para mí fue genial cuando lo estuve jugando, cuando ustedes me lo recomendaron. Habló este tema Monfus. GTA V, en realidad me gustó mucho también el GTA San Andreas, pero el GTA V como complementó muchísimo más. Tuve la posibilidad de traerlo de Italia, este juego, el San Andreas, y lo estuve jugando y era un pack de todos los GTA, imagínense lo que era. Y salía $100 todo ese pack. ¿Estaban en italiano? Estaba en italiano, estaba en español, estaba todo traducido. Al ser en región europea, estaba todo genial. Así que estaba por ahí guardado. Pero bueno, en mi número 6 lo tomo como GTA V como el recopilador de todo esto. Otro juego, para mí, el que me pareció genial y que estuvo marcando tendencias, fue el Assassin's Creed 3, que fue el final de... ¿El 3 me gustó. Mira que está controvertido el 3, ¿eh? Pero me gustó, ¿sabes por qué? Porque empezó a tirar otra forma de Assassin's Creed. A mí me llamó mucho la atención eso. Obviamente me gusta toda la saga de Assassin's Creed por el hecho de la historia, pero el 3 fue tan controversial por el hecho del final que tuvo, o sea, fue como decir, bueno, Desmond, chao. La verdad que la historia de Desmond en el 3 es bastante... un poco chocante al final, pero está buena. Eso fue lo que chocó. A mí Assassin's Creed 3 fue el que me hizo dejar de jugar Assassin's Creed, de hecho. Para mí el mejor sigue siendo el 2, o el Brotherhood. Pero vos lo jugaste en línea, o tuviste la posibilidad de jugar online. Sí, por internet también. Porque online te daba la posibilidad de agarrar y seguir con la historia. Sí, eso fue muy bueno, porque, por ejemplo, los anteriores no podías seguir. Revelation sí. Sí, Revelation tenía no tan profundo. Pero Revelation fue como tipo de expansión, ¿no? Fue como una expansión de Exo Auditorio, como bueno. Jueguenlo para no spoilear un poco. Ahí sentimos bastante que el 3 era el bueno. Sí. Dale. Vamos al número 4, Gears of War. Para mí, ahora, esta saga, el que me está gustando mucho es el número 3. El número 2, quiero decir, el número 2 y el número 3. El número 2 tuvo unas mecánicas muy buenas. A la hora, por ejemplo, vos matabas a un bicho, un locust, que se le llama, y vos tenías la posibilidad de reventarle la cabeza o pegarle unas piñas. O sea, era una mecánica que no tenía en la anterior. Su cobertura mejoró, se sentían los controles más dinámicos. En todo momento estás con el corazón en la boca y te matan. O sea, es un juego muy difícil a su vez. Para mí es un impresionante juego de FPS de Xbox, muy recomendado. O sea, Gears of War 4 ahora está haciendo alarde de todo. Tengo que jugarlo porque yo tengo una mala experiencia. Y sigue manteniéndose esta saga. Número 3. Para mí uno de los juegos que marcó también mi infancia fue Hitman 2, Silent Assassins. Sí, sí. Para mí fue un juegazo. Ese me llevó a jugar al número 1, Hitman 1. ese fue el juego. Es durísimo, Loon. Sí, sí. Pero sigue siendo un lindo juego. El Blood Money, igualmente, para mí es mejor. Había objetivamente. Algo, era tan duro que agarrabas, vos pateabas a los tipos y volaban. O sea, cuando más. Época, en el final, los tipos eran todos polígonos que volaban. Sí. Era poligonal el tipo, nuestro agente 46. Así que. 47. Perdón. 46 era el que tenías que buscar, me acuerdo. No, creo que te lo estabas confundiendo de la agenda 86, ¿verdad? Con el zapatófono. Claro. Otro juego que marcó mi historia fue Metal Gear 1. Espera, ¿Solid 1 o Metal Gear 1? Tactical Espionage 1 sería. El Solid. Está bien, el PlayStation 1. No confundirlo con el otro. A mí me encantó mucho el Metal Gear Solid 1. Sí, increíble. Y el Metal Gear Solid 3 en esta etapa. El Metal Gear Solid 3 marcó bastante lo que fueron los juegos de PlayStation 1. No, el 3 PlayStation 2, quiero decir, 2, el 3, perdón. PlayStation 1 fue uno de los mejores juegos. Para mí, sí, para mi creencia. Sí, sí, no, es bueno, tenía Psycho Mantis con la locura que llevó, el tema de ver el código que tenías que ver de Mary para llamarlo atrás de la caja. Era buenísimo. Era muy bueno. Era muy bueno todo cómo rompió la cuarta barra. Aparte, cómo seas poner colorada a la chica cuando. O sea, cuando tenías que. Fue el juego que marcó la vista más cinematográfica y que puso a Hideo Kojima en el mundo. Y mi puesto número 1 es para. Resident Evil. Sí, igual ya lo tiraste. Sí, pero ¿cuál? Pero igual, ¿cuál? Resident Evil 3, Nemesis. Sí, lindo juego. Sí, para sí. mí fue uno de los. Genial juego que me llevó a recorrer toda la saga de Resident Evil de pe a pa, por decirlo el así. El 2 también es bueno, ¿eh? Yo puedo dar fe que he jugado a todos los Resident Evil, hasta las cosas feas que fueron el Umbrella Corps. Ah, sí. También claro, lo probé. Así que, pero el que más me llamó la atención fue este Resident Evil 3. Bueno, Magic, nos quedan 10 minutos antes de la tanda, así que si querés hacemos 5 y 5. Dale. Empezando en el puesto número 5, hice una última modificación en último momento. El Digimon Rumble Arena. El de Play 1. El de Play 1 sí, me encantó, es un juego, de hecho a veces hasta lo vuelvo a jugar en emuladores, me encanta ese juego. Tienes que rehacerlo eso. Soy muy fanático de la saga de Digimon de la primera sí. y segunda temporada, entonces ese juego realmente me encantaba jugarlo. Sí. En el puesto número 4 tengo a Half-Life 2, soy un gran seguidor de la saga, así que ahí high five. Chocolo 5, realmente me encanta la saga, soy de esos que todavía están esperando ilusamente el 3. Pase la película, listo. Sí, con cada una película, lo que sea, dale. Cerrar. Dale, Gavin, tiranos algo. Un juego de cartas de Highlight, listo, ya está. En el puesto número 3, quería redejar al Killing Floor. No sé por qué les gusta tanto ese juego, no digo que sea malo, pero no sé cómo les gusta tanto. En realidad estoy entre ponerlo entre el primero. Los primeros tres realmente no sabía bien dónde ponerlos. Hasta de hecho lo pondré en el primer lugar al Killing Floor. Igual, ojo, si tenés más juegos para tirar, adelante, tranquilo. Te quedan 3 minutos. 4 según la PC. Ah, okay. El Killing Floor realmente un juego, lo juego mucho. Soy muy fanático de jugar juegos con otras personas y este es un juego que con Jaffy lo hemos jugado, pero a morir. De hecho, una vez casi nos morimos porque. Los jugábamos mientras hacíamos papas fritas entre partida y partida, así que nos arriesgamos bastante a quemarnos las manos. Los 45 segundos que tenías para entre oleada para ir a comprar armas, comprábamos y íbamos a hacer papas fritas. Eso era jugarlo a los hardcore. Ay, Dios. Qué buenas épocas. Re viejo, ¿no? En el puesto número 2, se van a sorprender de que no está en el puesto número 1. Pero bueno, le acompaña el nombre, es el Dota 2, obviamente. es un juego que hoy en día realmente es un juego que lo juego hace, bueno, 2 años. Por lo general los juegos que uno quiere mucho llevan mucho tiempo, pero es un juego que me ha permitido jugar con mucha gente, que es algo que, como ya dije antes, me encanta, los juegos multijugador. Es entretenido, va cambiando, tiene mucha estrategia, habilidad. Te puteas con brasileño, chileno, con todos lados, pero claro. Bueno, lo típico de todos los juegos multijugador. Vos pan culo. Claro. Igual tenés más de 1000 horas en tu perfil de Steam. Más de 2000. Más de 2000. Loco. Pará. Creo que no, en realidad creo que está alrededor de 1800. Entonces, en el preferido tiene 2001. Lo mejor. No, en el preferido no tengo tantas horas como en el Dota, pero es ese juego que. que me llegue al alma ese juego que todos queremos, que es el Warcraft 3. No puedo querer ese juego, o sea... Perdón, 75 días jugando al Dota, lo calculé. 75 días. Wow. Loco. El Warcraft 3, o sea, me encantaba no solamente la historia, la jugabilidad, los mods estos mapas nuevos que sacaban, que te volaban la cabeza. El Jurassic Park era buenísimo. El Jurassic Park era muy bueno. Había uno que me encantaba que se llamaba X-Hero Siege, sí. Que lo jugamos mucho con Huffy. Sí, sí. Pasabas horas y horas para terminarlo y nos hemos terminado como, ¿cuántos? 10 veces. Ya le sabíamos todos los trucos, los mapas. Así que bueno, ese es mi top 5, ahí hice una reducción del top 10, pero bueno. Yo la verdad traía un top 3, pero Monfo dijo top 10 y bueno. Y nos quedamos como diciendo todo. Así que acá les traigo un top 6. antes de comenzar, 1968 horas en el Dota, el número exacto. Casi 2000 horas. ¿Me lo puedes repetir? 1968 horas. Cuando Magic, como dice, justamente como 82 dice, días. Como dice Cristela, cuando sacaste mal la cuenta recién. No, recién eso por 1500. 1500. Cuando Magic llega a las 2000 horas en el Dota, que saque una captura y ponga la suba a la fanpage. Y al Instagram, que nos pueden buscar como Gamer Combate. Bien. Mi top 6, la verdad que el orden, la verdad que no me importa mucho. No tengo un juego favorito, porque todos estos son los que realmente me han quedado algo. Y tiene que haber uno que te marcó en ese orden. Yo puse en el orden que me marcó. No, es que sinceramente todos me marcaron, porque para mí todos son buenos juegos, porque hoy en día los recuerdo y siempre recuerdo algo. Siempre me dejaron anécdotas. Otros juegos sí son buenos. Como yo estoy en la cabeza, dice. Mi viejo cuando me decía anda a comer, ¿viste? Claro, yo me acuerdo también del GTA San Andrés. Una vez con un amigo nos estábamos jugando, me tiró la caja, me dejó una marca en la cabeza. Esos son marcas que no te olvidas nunca. Claro, claro. Por ejemplo, GTA San Andrés, yo lo jugué, lo terminé, me encantó, pero no fue uno de mis favoritos. Sí. Uno pues es la saga Half-Life, que yo jugué el 1, jugué el Blue Shift, no terminé el Opposing Force. No te perdés mucho. Me encantaron. Es el de menos. Sí, es que más pesado se me hizo. Lo sentí como más de lo mismo comparado al Blue Shift. Sí. De hecho, a mí me parece Blue Shift es como... No sé, es como un poco más de estrategia, un poco más calmado. El Opposing Force es más a ir y matar a los... Tenemos que hacer un programa especial de Half-Life algún día. Puede ser. También jugué al Half-Life 2 con sus expansiones y todo. Me encantó porque... ¿Qué más te gustó? Más que nada el Half-Life 2. Uh-huh. Porque yo venía con un concepto de FPS muy cabeza, muy disparo, muy counter, muy lineal. Uh-huh. Y este juego que te presentaba un montón de cosas para pensar, un montón de puzzles mezclado con... lo que sería el FPS, la verdad que me gustó bastante. Uh-huh. Otro juego, ese de Sega Genesis, el Sunset Riders. Sí, la versión de Sega Genesis, es la buena, Arcade nunca la jugué, pero la de Sega Genesis yo me acuerdo que ya la tenía en la Sega Genesis y lo terminé. ¿La versión de Arcade está en Xbox? No la he visto, acá en Argentina no está, por lo menos, me estuve fijando. Lo que está es Earthworm Jim para Xbox. Igual, excelente juego, excelente juego. La banda sonora era increíble. Todo el que no elegía a Cormano no sabía nada de la vida, porque por Cormano suerte era ese la posta. Había una rima con Cormano que no lo vamos a decir. Dale ahí. Excelente juego, no sé. Bien. El otro, coincidimos acá los tres con Gustavo y Magic, Warcraft 3. Sí. Porque Warcraft 3 son bichos raros. No, para mí está en mi top 10, pero está en uno de mis favoritos. Si bien el primer juego de estrategia tipo RTS que jugué fue el Age of Empires 2, que lo tenía, original, qué sé yo, pero Warcraft 3 es un juego que realmente disfruté jugar, no solo por las partidas con otra persona como Magic, que nos poníamos a jugar mapas y demás, sino porque en la campaña la historia y la cinemática que tenía estaba muy buena y te podías meter ahí y quedar. Sí, es enorme la diferencia con Warcraft 2, es enorme. Me encanta la campaña de Rexxar, que va juntando los ogros, los tauren y todo. Sí. Es como relajante, así, estás relajado en el medio de una pelea. ¿Cómo vas a dejarte con eso? Yo dije a los elfos oscuros con los pedos esos que eran los Wisps. Wisp. Los pedos elfos, ¿viste? Los pedos de luces. Es difícil, pero si tuviera que decir algo, no sería una raza, pero sí los Naga. Los Naga, sí. Porque en la campaña empezabas a usar los Naga y te los bailabas a todos, así, bien sabroso. Pero más que nada, la expansión del Warcraft 3, Frozen Throne. Otro juego que me introdujo a lo que es el mundo RPG es un juego del grupo, de la compañía Piranha Bytes, que es la saga Gothic hasta el 2, al menos por mi parte. Me encantó, es el primer juego tercera persona así RPG que yo jugaba. Sí, me lo había recomendando vos, lo tengo que jugar algún día. Lo que me gusta mucho, rescatable hoy en día, si bien hay muchas cosas que por el paso del tiempo y las mejoras en lo que es mecánicas y jugabilidad, hay algunas cosas que se quedan viejos, pero lo que tiene rescatable el 1 y 2 es que toda la parte en lo que es historia, hay distintos grupos y todos los grupos tienen razón de ser, todo está ahí por alguna razón. El Gothic 3 me dijiste que era el que más... El Gothic 3, lo que pasa es que cuando salió tuvo muchos problemas de optimización y tenías que tener una buena PC para correrlo decentemente. Yo en mi PC, está bien, en su momento era más o menos, tenía 128 de video. No, 256, no era mucho, era, pero... Era genial ese momento. La cuestión es que Gothic 3 me tardaba media hora en cargar una partida, no había forma de que pudiera jugar eso, y lo traté de jugar hará un año, un año y medio, y también demoraba mucho, no sé hoy en día. Sé que después siguió la saga y demás, pero la verdad que no lo seguí, yo me quedé en el 2. Y... Sí, de hecho creo que el flaco este de Low Spec Gamer hizo un Low Spec Gamer de ese Gothic por todo el bardo que tuvo de optimización y... Buenísimo el dato, lo voy a tener que buscar. El otro juego es... justamente, Gothic dio paso a este juego que es The Elder Scrolls Skyrim. La entrega número 5 me encantó la historia, me encantó lo gigante que es, la música, la ambientación. Sí. Es hermoso, hermoso los mods, es increíble. Y uno que recientemente he descubierto que es, se podría decir, mi saga favorita. Así que si quieren un número uno, este es... Cristela, unos sonidos de... Se olvidó de vos. Metroid Fusion. Sí. La saga Metroid es algo que descubrí hace poco relativamente. Arranqué jugando el Metroid Fusion, después el Zero Mission, que es el Metroid 1, pero remasterizado. Estoy jugando el Metroid 2, que es de Game Boy y es muy duro, pero es entendible para la época. Me encanta lo que cómo se ve, cómo se siente, la jugabilidad. El diseño de niveles es increíble, y sobre todo porque tiene el elemento de Metroidvania, que uno consigue un poder y tiene que volver a partes de atrás para ir desbloqueando nuevas cosas. Super Metroid, que es que te voy a prestar a Wii U para que lo juegues, que lo tengo. Tengo que jugarlo. Ese que digamos, ese con Castlevania Symphony of the Night son los que crearon el Metroidvania. Ahí viene el nombre. Mi intención es algún día terminar la saga Metroid para empezar las Assassin's Creed Mía, las Gears of War, todo. Terminar la saga Metroid para luego jugar Castlevania Symphony of the Night y luego veremos. Claro que no hayas dicho Fallout 2, que siempre me lo mencionas. Sí, era bueno. Por ejemplo, Red Dead Redemption es muy bueno, lo pasé muy bien, pero no es uno de mis favoritos. Después te pasaría la saga de los zombies, si querés. Tengo la saga de los zombies de Red Dead Redemption. Sí, por favor, sí, por favor. Sí. Entonces vas a estar... Sí. Meses sin salir de tu casa. Literalmente. Ahora estoy arrancando Witcher 1, así que veremos. Lo arrancamos juntos, entonces. Claro. Si quieren, después les paso el 2, es por el cual vuelo. Ah, puede ser. También. Bueno. También lo tengo en el 2 igual. Ha sido una linda sección. En la próxima sección nos vamos... Con las ofertas de Gustavo. Rápidamente. Y con una banda sonora. Una banda sonora que en esta ocasión toca la banda sonora de Magica, un hermoso juego súper delirante. Que si ustedes quieren recomendarnos qué OST les gustaría escuchar en la última sección del programa, o algún tema en especial que les gustaría escuchar en la tanda, nos pueden mandar un mensaje por Facebook, por Twitter, o por Instagram, o por WhatsApp. Exactamente, lo pueden hacer también al principio del programa, mandándonos el mensajito y nosotros buscaremos el tema. Así es, nos vamos a la tanda y ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, con esta música estilo medieval, estilo tranquila, vamos a empezar con las ofertas, este festival de ofertas que yo lo titulo siempre. Y vamos a empezar... Está bueno el nombre, festival de ofertas, lo vamos a poner... Está bueno, terminamos así con el OST, mientras escuchamos las ofertas para que desembolsar guita después de toda esta noticia de videojuegos. Así que, billeteras al poder, como le decimos nosotros. Bien, como cada semana nosotros traemos las ofertas que se realizan a fin de mes, a veces, entre las distintas compañías. Por ejemplo, tenemos a Nintendo de América. De América. Acá en Mendoza generalmente todos lo que tenemos son Nintendos americanas. Pocos tienen la europea porque varían en una o dos cosas. Nosotros explicamos al principio de este programa el tema que pasaba con Nintendo y Latinoamérica. Uh-huh. Así que bueno, vamos a hablar de Wii U, que tiene ofertas como Archery by Thornbury Software. Ni idea cuál es. No sé. Sale $19. También tenemos ofertas de Rayman's Quest of Dragon, Soul Action. Ese es bueno. Y también tenemos descarga de Wii para Wii U, como el Pikmin que nombró recién nuestro compañero Manfus. Está $20, lindo juego. Todos los Pikmin son lindos juegos. Ahora, para las 3DS tenemos Sonic Boom a $39.99. Tenemos a Yo-Kai Watch 2. Que me han dicho que es muy bueno. Me han dicho que es muy bueno, que es la competencia directa de Pokémon. Y en sus dos versiones, Bonnie Spirits y Fleshy Souls. También tenemos un eShop de 3DS, que tenemos el juego Azure Striker Gumball 2, $13.50. Ninja Usagimaru de Mysterious Karakuri Castle. Tengo que buscar. Ninja Ninja Usa. Y también para 3DS tenemos a Quest of Dragon a $9. Crossbuy con Wii U, o sea que vos comprando, explícalo a Monfu cómo es el Crossbuy. Si vos compras la versión de Wii U o de 3DS, te dan otro código que se lo puedes dar a un amigo o usarlo en la otra consola. Che, es lindo, el juego es un plataformero. Es raro, muy bueno el eso. Anterior, el Ninja. El Ninja, Usugimaru de Mysterious Karakuri Castle. Tenete como un puzzle plataformero. Tienes que decirlo tipo Ponja. Ninja, Usumagami Narmuru. De Mysterious Karakuri Castle. Karakuri. Bueno, ese juego. Listo. Por favor. El juego Karakuri. El Ninja. Ya hablamos más en inglés, vamos a hablar en japonés. Bueno, hace la gran. El último samurái, que como no se sabe el nombre del japonés, dice: bueno, te llamaré Bob. Es muy buena esa. Seguimos para temas para 3DS. Eso es emocionante, Bueno, pero lindo, puedes comprar, pero. Están disponibles desde el 30 de septiembre, como son el Yo-Kai Watch en sus distintas versiones. Pirate Pop Plus, bueno, y tenemos también los de Pokémon, como no pueden faltar. Siempre estuviera bueno que los temas esos personalizados estuvieran en Wii U también. A mí sí me gusta. Pues no sé por qué nunca las pusieron. Bien, y ahora hablamos de ofertas de la consola tan diva, por decirlo así, del momento, en Argentina. Y más en Argentina, exactamente. Que de hecho, Gustavo de a poco me ha convencido que Xbox One está mucho mejor que PlayStation 4. ¿Viste? Hablando de esto, vamos a hablar de PlayStation, de las ofertas de PlayStation. Está de oferta todo lo que tiene que ver con la Electronic Arts, o sea, todo lo que es la EA. Entonces tenemos juegos como EA Sports, UFC, quiero decir, Plantas vs. Zombies, Garden Warfare 2, de la edición bueno, Deluxe. Después también tenemos a NBA Live 2016, también tenemos Star Wars Battlefront, Need for Speed, Mirror Age Catalyst, que tiene un precio de $23.99. Perdón, Mirror Age. ¿Catalyst ya salió? Ya hace rato que salió Catalyst. Estoy reperdido, Sí. ¿Está bueno? Por lo menos lo que yo jugaba en la beta se veía bastante interesante. También tenemos juegos muy buenos como Crisis 3, que está a $6. También tenemos a Alice, Madness Return. Es buenísimo ese muy juego. Muy buen juego. Dead Space 3, para aquellos que siguen la saga. Mass Effect 3. Así que hay una gran cantidad $5 de juegos de Mass Effect 3. Exactamente. Hay muchos juegos. Bundle Paradise. $3. SSX también está a $9.59. Todos son de Play 4 igual, ¿no? El Need for Speed Most Wanted. ¿No hay ninguno de Play 3? Claro, Most Wanted nuevo, sí, el viejo. Sí, sí, sí, es el que te nombré recién. Burnout Paradise es de Play 3. Así que, igual que el Need for Speed Hot Pursuit, es de PlayStation 3. No tengo que gastar, no tengo que gastar. Ni se gasten con el Most Wanted nuevo. ¿No? No. Es como buenos gráficos esto, pero te deja gusto a poco y no. Todas las carreras son iguales, lo único que cambia es el auto. Bien, también tenemos nuevas ofertas de Team 17. En que es lo que es de Worms. Exactamente. Este juego que está de Escapist, que está en oferta para PlayStation 4 a $9.59. Lo pueden conseguir también en Xbox One si tienen la de suscripción Gold. Ay, lo pueden conseguir gratis. Así que. De Escapist, que es buenísimo, $10. Exactamente. Es el que nombré el programa anterior, de ese que tenía que escaparse de la casa. Sí, está muy bueno. Y el otro, este de Flockers, que es muy bueno. Flockers, también tenemos a Sheltered. Sheltered, quiero decir. También hay un montón de juegos, obviamente, de Worms, porque Worms. Sí, los Worms, el último es buenísimo. O sea, el último es muy bueno. Es el que creó Worms, obviamente va a ese tener. Ese no sé cuál es, que es el que muchos han dicho que es bueno. Elia Cops, no sé de qué es. Nunca lo jugué. Bueno, también tenemos las ofertas de Last of Us. O sea, tenemos bastantes ofertas esta semana para PlayStation. Tiene las remasterizaciones también de Last of Us, el primero, y con su expansión para PlayStation 4, que es Left Behind Standalone. No, es la expansión que está para PS3, pero también es la versión remasterizada. Remasterizada. Ah, no te escuché eso. Para PS3 no está en descuento, porque ese juego una vez lo jugué y no me llamó tanto, pero a ver si lo compro barato. No está. Mira. También hay un montón de skins y cosas raras para otros juegos ambientados en The Last of Us. También. Así que, y hay muchas ofertas como Battlefield Hardline para aquellos que tienen la membresía Plus de PlayStation, como Hardline. Es el Battlefield del Counter, no tampoco. Mighty No. 9, que viene de oferta toda la semana, viene de oferta para PlayStation. ¿Cuándo lo quiere nadie? ¿No? Un día, cuando esté menos $10, comprarlo para probarlo. Lo voy a comprar cuando esté a $50. Así te lo digo. Bueno, ya lo probamos para ver si realmente está bueno. Exactamente. Bien, terminamos con estas ofertas de PlayStation, vamos a pasar a lo que es Xbox. Xbox esta semana no tuvo ninguna compañía ahí como decir, bueno, esta compañía se destaca. No, directamente dijo, bueno, los que tienen suscripción Gold van a poder adquirir a Magic. ¿Se acuerda el nombre que nosotros? Oh, Lovers in a Dangerous Space-Time. Estamos preparando la intro del gameplay que hicimos, ¿eh? Sí, ahí se viene gameplay de ese juego cuando tengamos tiempo de editarlo. Ya va de a poco. Esta oferta está para Xbox One, que también está GTA V, Mirror Age, Catalyst, también está This War of Mine. ¿Qué, pero Xbox One nomás? Pero Xbox One. Ah, 360, ese te lo recomiendo, This War of Mine, ¿eh? Es muy bueno. Es muy buen juego. That Beat That, ¿eh? Coffin Dodgers, y un montón de cosas más para GTA V. Esta semana creo que se va a estrenar Motores, que es un DLC gratis. Para aquellos que tengan GTA V. Que era un DLC de motos, básicamente. Claro, que podías armar tu banda de motoqueros y todo eso. Ah. Me hace acordar el 4. Sí, la expansión del 4. La expansión del 4, parecido. Para Xbox 360 tenemos Max Payne 3, Elia Noir. Elia Noir, ¿lo jugaste ya? Sí, ya lo pasé. La Nora. La Nora, pareciera que fuera. Y después tenemos varios pases de temporada para Borderlands 2, la presecuela, y también para un upgrade path 2. Nunca teníamos el 1 con los cafés. No, cuando arrancamos a jugar al 1 tenía muchos problemas de conexión, así que lo dejamos. Bien, y quería informarles cuánto está el EA Access, que está a $300, es lo que nombré al principio del programa, con el precio ahora que está de oferta. Una suscripción de 12 meses sale este precio de $300. ¿Pero son todos los juegos o solamente algunos elegidos? Hay un baúl que se le llama, en donde están todos los juegos gratis. Como por ejemplo, está gratis el FIFA 2016 para su descarga, NHL 2016, Madden NFL 16, Dead Space, Dragon Age Inquisition, Titanfall, tenemos Battlefield 4 gratuito también, Plantas vs Zombies, bueno, hay un montón de más que juegos. Nada, si te juegas, sí, hay juegos fuera. Piggle 2. Piggle 2. Qué buen juego el Igual, Pig. Yo creo que si te gustan los deportes, te gusta el Need for Speed, el FIFA, y que has jugado eso. Y los tiros en, comprate el Pegasus. Ah, un Ravel, y una cosa más, un Ravel y está uno bueno de golf. No, ese es de golf que tiene motor de Frostbite, que puede tener una versión que puede jugar sobre un barco esos de antiaviones. Un portaaviones, perdón, en medio de una pelea jugando golf. Lo que tiene de malo esta suscripción, siempre tiene sus pros y sus contras. Una vez que se te terminó la suscripción, los juegos no se pueden volver a jugar. O sea, tiene ese tramo. Tenés que seguir constante. Es como el PlayStation Plus. Y pero también... lo bueno, por ejemplo, si la tenés para una juntada y te descargas un juego que no querés comprar, por ejemplo. Sí. Es decir, no quiero comprarme un FIFA, no quiero comprarme un juego de... No, puedo descargar con la suscripción tranquilamente. Es conveniente. Si no, pagas un mes directamente. Sí, bueno, este mes me junto con todos mis amigos, me gasto 49 pesos. Sí, es una forma para mí a futuro de que los videojuegos van a tirar para ese lado. Lamentablemente, para mí y para mal. Y lo mejor es que tiene ofertas geniales. Bien, vamos a pasar al plano de los Master Race y vamos a la tienda virtual de Steam. Vamos a hablar de Call of Duty Black Ops 3, que está de oferta y hay una cosa muy importante, que se puede jugar gratis. Tienen 20 horas para descargarlo. ¿Sí? Desde ahora. Desde ahora. Y si el juego les tarda 15 horas en descargarlo, le conviene descargarlo ya. Así que si están escuchando esto, descarguen el juego Black Ops 3 ya. Y si quieren, tienen la oferta. Finaliza el lunes. Y está en descuento a un 50% de $30. Al igual si compran su versión Digital Deluxe, que está a $74.99. Sí, con mi internet va a estar como 3 días por ahora. Sí. Es probable con la internet acá de Mendoza, es como muy... Depende cuál tenga. Saltando de Steam a GOG, vamos intercambiando. Vale. En GOG está Bethesda Collection a todos estos juegos, una cantidad enorme de juegos, a $33 todos juntos. Que tenés Doom 1, Doom 2, Doom 3, Wolfenstein 3D, Wolfenstein el nuevo, Quake 1, Quake 2, Quake 3. Así, a patada. Son como montón. Patadas. A patadas, sí, la cantidad. También estaba viendo el otro día una oferta del Monkey Island, la Special Edition. De Steam. Bien, seguimos. Steam. Tom Clancy The Divisions. Este juego tan emblemático, en realidad problemático. ¿Qué onda? ¿Alguien lo jugó acá? No, yo tengo los juegos, yo lo quiero probar. Pero está de oferta, 40% de descuento, $36, $35.99. Prácticamente sale. Y su edición Gold de $59.99. Otra que está en oferta en GOG, el LucasArts Collection. Por solamente $9, 8.70 en verdad, tenés los juegos de Sammy Max, The Dick, que es increíble juego, The Secret of Monkey Island 1 y 2, Special Edition Remasterizada, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, uno de los juegos favoritos también de Huffy. No. Pero está muy bueno, no es mi favorito, pero está muy bueno. Afterlife, Loom y cuatro más que son increíbles. Bien, Loom, y tenemos la franquicia de Shadow Warriors, que está de oferta con sus primeros dos, Shadow Warrior Classic Redux y Shadow Warrior Special Edition, están de oferta con un 90% de descuento. O sea que está a $4.99 este juego y su Classic Redux a $0.99. Así que aprovechen esta oferta y antes de que se lance su precompra, Shadow Warrior 2 está a $35.99, un 10% de descuento. También tenemos, así lo vamos redondeando y terminamos con Steam, tenemos la franquicia de Codemaster, quiero decir la empresa Codemaster, que es el fin de semana del editor, del 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, tenemos a un descuento del 90%. En juegos como Fórmula 1, The Codemaster Dirt Collection, Grid, ese juego lo jugué, muy bueno. Si no está en Micro Machine, a mí no me interesa. Desde que no saca un Micro Machine de esos tipos, no lo sigo. Perfecto, te puedes retirar. Listo. También tenemos Overload, Dirt 3. Bueno, hay un montón de juegos a muy buen precio. Por ejemplo, Damnation está a $2. Hay, por ejemplo, Overlord, que lo nombré recién, está a $2.49. Toybox, que es una, digamos, el sucesor espiritual de Micro Machine. Así que ese sí me interesa. Esto sería lo que es Steam. Y G2A está haciendo una LATAM Sale que tiene juegos, por ejemplo, The Witcher 2, Shadow of Mordor, que estos tienen un precio muy reducido. Y puedes pagar por rapipago para los que no tengan tarjeta de crédito. Exactamente. También está Mortal Kombat X a $117, quiero decir. Shadow of Mordor está a 70.37 argentinos. Witcher 2, $23. $23 Witcher 2. Skyrim, $146. También tenemos a Rainbow Six a $275. Y Battlefield 4 a $135.60. Bien, muchas ofertas, ¿eh? Muchas ofertas, sí es. se encuentra de todo en la senda de la oferta de Gustavo. Uh-huh. Ha sido un lindo programa. Muchas noticias. Muchos juguitos. Algún día estaremos en la Argentina Game Show. Esperamos que nos inviten y si nos pagan el pasaje, mejor. Lo podemos conseguir, solamente que nos falta plata en algunas cosas. No, bueno, capaz que si nos invitan a unos pasajes, sí, estaremos allá. No, aunque sea 4 pasajes, ya estamos. Sí, como un niño. Y si se les quiere escapar una birra por ahí. Sí, una pizza Ubi. Claro, si nos invitan a unas pizzas. Esto ha sido todo por el programa de la fecha. Esperemos que les haya gustado. Siempre son bienvenidos las llamadas o los mensajes que nos quieran dejar en nuestras redes sociales, en nuestro correo, por WhatsApp. En todos lados nos buscan como Gamer con Mate. Estamos en todos lados y si no, nos avisan y vamos a estar de alguna forma u otra. Ha sido todo por este programa. Magic ya se está relajando. Creo que es hora de irnos. Puso su gorra de Dota hacia atrás. Eso quiere decir que está en modo. Creo que es hora de. Momento combate Pokémon. Claro. Creo que es hora de irnos y dejar que la música suene. Agradecemos a Rosa. Rosy. Ah, sí. Exactamente, era Rosy. Agradecemos la comida que he traído, la no me ha gustado. Gracias. Gracias, gracias. No, a ella. Bueno. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. Los dejamos con este soundtrack que es el soundtrack de Magic, excelente juego. Ahí nos vemos.